Nosotros primeramente queremos darle las gracias a los compañeros del Vitoria por invitarnos a este evento. Nosotros somos miembros del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, Asociación Civil, y bueno, les vamos a compartir nuestra experiencia en la lucha por la defensa del agua, y para tal efecto pues le voy a ceder la palabra aquí a mi compañero Ricardo. Pues bien, buenas tardes a todos ustedes, gracias por la invitación. Miren, yo me llamo Ricardo Bando Ramírez y soy miembro del Consejo Consultivo del Sistema de Agua Potable de Tecama, Estado de México, Asociación Civil. Seguramente muchos de ustedes ya se enteraron en el argüente que se armó ahí en Tecama, precisamente como por el año 2003-2004, en donde fuimos despojados de los pozos que de manera autogestiva el pueblo ha manejado desde mediados del siglo pasado. Entonces, sonó eso mucho en las noticias, pero nosotros en un principio pues éramos, por decirlo de algún modo, aficionados, ¿no?, a estos temas. Nosotros sabíamos que había que defender un sistema que era del pueblo, que el pueblo lo construyó mediante faenas, mediante cooperaciones, pero nunca habíamos alcanzado a distinguir, bueno, nunca hasta ahora pues habíamos alcanzado a vislumbrar qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? En la participación que antecedió a este foro, pues ya se habló de manera extensa sobre el asunto de la tendencia privatizadora, ¿no?, que impera hoy en nuestros días, aunque en algunos lugares ya está en franca retirada por los fracasos que ha tenido, ¿no?, por las malas experiencias que ha dejado. Sin embargo, en México parece que tenemos una maldición, ¿verdad? Decían por ahí la maldición de la Malinche. Quien hoy gobierna este país pues está casado con la idea del neoliberalismo, que es una idea de enriquecer a un grupito de grandes millonarios, pero a costa de empobrecer a toda la población, ¿no? Y el mecanismo más socorrido por estas personas pues son los procesos de privatización. Hoy en México se pretende privatizar el agua, la biodiversidad, con esto de los transgénicos, se pretende privatizar los hidrocarburos. O sea, no hay cosa que no le hayan echado el ojo para que las ganancias sean privadas, pero que las pérdidas sean públicas, ¿no? Y para tal efecto, pues ya nos pusieron ahí el guapo de Atlacomulco como el continuador, ¿no?, de todas estas políticas. Y bueno, pues qué bueno que por ahí lo han corrido en algunos lugares. Somos felices. Ajá. Sí, entonces salió también en el periódico que por ahí un suicida sacó una manta, ¿no?, que Peña sí cumple y que también le mentaron la madre, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Bueno, está muy relacionado y también vamos a hablar de eso al final, ¿no? Antes quisiera yo ubicarnos geográficamente dónde está el municipio de Tecama. Ahí lo tenemos, Tecama, que está ubicado al nororiente de la Ciudad de México. O sea, tenemos como vecino a Zumpango, Temascalapa, Teotihuacán, Acolman, Ecatepec. Y la Ciudad de México, o sea, el Distrito Federal, precisamente ahí no está señalado, pero está en el sur, en la parte sur. Tecámac, pues es un pueblo prehispánico. Originalmente Tecámac era un pueblo ribereño. Tecámac estaba ubicado en la ribera de lo que fue el lago de Jaltocán. Ustedes, como todos ustedes saben y ya se habló aquí, en la cuenca de México había cinco grandes lagos, ¿no?, que cuando en época de lluvia llovía pues se juntaban y hacían un solo gran lago, ¿no? Ya la compañera nos dijo que aquí en esta cuenca es una de las zonas donde más llueve, ¿no? Por ejemplo, aquí la precipitación pluvial anual va de los 700 milímetros anuales a los 1200 milímetros anuales, ¿no?, de acuerdo a los datos que proporciona la Comisión Nacional del Agua. Y la precipitación de mayor auge es precisamente en la zona sur de la Ciudad de México, ¿no?, que es lo que es la Sierra Chichinautzin, lo que es el Ajusco, y que es precisamente donde también hay proyectos, ¿no?, de la Supervía Poniente. Seguramente ustedes ya oyeron hablar de eso, ¿no?, de que a estos cuates nada más les interesa el desarrollo, según ellos, ¿no?, pero nunca toman en cuenta el derecho al desarrollo, que todos tenemos derecho, valga la redundancia, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí tenemos una visión de lo que fue la cuenca del Valle de México. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron en 1519, pues Bernal Díaz del Castillo decía ver cosas nunca oídas, ¿no?, porque era una cosa extraordinaria ver una ciudad en medio de un lago, ¿no? Y bueno, y según se calcula, o han calculado los estudiosos, Por ejemplo, aquí se habló de Jorge Legorreta, hay otro estudioso que habla de esto, que es Ezequiel Escurra, también tiene un libro que habla sobre eso. Y ellos nos han informado que en esta cuenca de México se calcula que había aproximadamente 1,000,000 de habitantes. Y fíjense, imagínense, o sea, esta zona era entonces en ese tiempo una de las zonas más pobladas del mundo, ¿no? Pero fíjense bien la situación geográfica, ¿no? Ellos habían aprendido a convivir con el agua y habían aprendido a sacarle provecho. Tan era extraordinaria la circunstancia que pues ellos no echaban su caca al agua, ¿no? O sea, como ya nosotros lo hacemos hoy en día, ¿no? Sino que estaba en las aguas limpias, ¿no? Ellos construían sus chinampas. En ese tiempo no existía el concepto de aguas residuales porque los mexicas, bueno, tenían sus letrinas secas que no eran como las que conocemos hoy, ¿no? Que tienen cierto despliegue tecnológico, ¿no? Sino que eran como corralones en donde ellos hacían sus necesidades. Composteaban toda esa materia orgánica y posteriormente en sus canoas la llevaban hacia las zonas de cultivo, que fundamentalmente era la zona de Xochimilco, y con eso construían las chinampas con material composteado, o sea, con los mismos excrementos humanos se creaba toda esta riqueza alimenticia. Ustedes podrán imaginarse lo que implicaba darle de comer a 1,000,000 de habitantes que se calcula que tenía la cuenca. Entonces ahí tenemos otra visión, dice: los pueblos originarios de la cuenca de México convivían con los lagos. Ellos aprendieron a desarrollar tecnologías, por ejemplo, la milpa, que la milpa, como todos ustedes saben, es biodiversidad, no es el concepto gringo de la milpa, que nada más siembran maíz y quieren que se dé puro maíz, no. El concepto indígena de la milpa es biodiversidad, porque alrededor de la milpa giran muchas cosas. Gira, por ejemplo, el huitlacoche, que para los gringos el huitlacoche es un hongo, ¿no? Están los quelites, los chapulines, las calabacitas, toda esa flora y fauna que se genera en la milpa, pues es biodiversidad, ¿no? Y ellos precisamente habían entendido esto y lo habían explotado, por decirlo de alguna manera, aunque la palabra explotado suena feo, ¿no? Pero más bien, digamos, lo habían aprovechado de alguna manera consecuente, de una manera sustentable. La que sigue. Bueno, ahí tenemos la visión de un Hawái, pero antes quiero dar una leve explicación, porque la compañera que me antecedió aquí en el curso pues ya habló de esto de una manera más profunda. Cuando los españoles llegan a la cuenca de México, ellos no consideran al agua con algo con lo que hay que convivir. Ellos desde un principio ven el agua como un obstáculo. Los indígenas habían creado toda una serie de infraestructura hidráulica que les permitía de alguna manera controlar esa gran cantidad de agua de las que habló la compañera que llueve, ¿no?, aquí en esta zona. Y los españoles, cuando llegan, pues destruyen, no entienden la ingeniería indígena, la destruyen, y eso provoca que la capital de la Nueva España pues sufra inundaciones, ¿no? Entonces, aunado a que el conquistador español pues arroja los excrementos y los desperdicios al agua, y bueno, se crea toda una serie de inundaciones, insalubridad pública y muchas cosas, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que ellos originalmente conciben casi desde que llegan es la desecación de los lagos, ¿no? Entonces, pero dicen, pues ¿cómo le vamos a hacer si esta es una cuenca a 2,200 metros sobre el nivel del mar? Y es una cuenca cerrada, ¿no? Se les ocurre la gran idea, contratan a un ingeniero de origen alemán y abren un túnel. Primero fue un túnel, el túnel de Nochistongo, y ahí lo conectan con el río Tula, y ese río, mediante sus afluentes, va a dar hasta el Golfo de México. Pero ellos con la intención de sacar todo el agua, o sea, ellos no querían convivir con el agua. El conquistador español lo que buscaba pues era la tierra, ¿sí? Eso era lo que les interesaba. Entonces, desde 1607, que es cuando se empiezan las obras de ingeniería de este túnel, y que con eso se piensa, se dice que ya se va a acabar el problema de las inundaciones, pues fracasa, ¿no? Porque por principio de cuentas el famoso túnel pues se desplomó y ahora es un tajo, ¿no? El tajo de Nochistongo originalmente fue un túnel, no se construyó de una manera adecuada, se desploma y se abre un tajo, y es el tajo de Nochistongo, ¿no? Pero no contentos con eso, pues se siguen abriendo túneles para desecar la cuenca, ¿no? Tan solo, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo es el que plantea el túnel de Tequisquiac, el primer túnel de Tequisquiac, y es don Porfirio Díaz quien lo concluye, ¿no? Entonces, pero con la misma idea, o sea, la idea perniciosa es que el agua es la enemiga y tenemos que sacarla de la cuenca del Valle de México para que nosotros podamos construir nuestra ciudad, ¿no? O sea, esa es la idea que se tiene, ¿no? Entonces, les estoy hablando de todo esto porque, bueno, no hay que perder de vista el asunto. Nosotros venimos de Tecama, ya les dije que en esos tiempos cuando existían los lagos era un pueblo de pescadores, era un pueblo ribereño, pero cuando, en la medida en que se van secando todos estos lagos, pues los únicos fuentes de agua, los suministros de agua que nos quedan son los jagüeyes. O sea, los jagüeyes son también obras de ingeniería prehispánica que tienen la finalidad de capturar el agua de la lluvia para que se almacene, se infiltre y cree ahí un micro... pues un micro... un hábitat, ¿no? Un hábitat, porque ahí hay ajolotes. Por cierto, el compañero que viene aquí también de Tecama, que es de otro pueblo, de Santo Domingo, a ver si le pudiéramos dar la oportunidad al final de mi exposición para que hablara de la experiencia del jagüey, porque ahí el gobierno quería tapar un jagüey. Sin embargo, ellos se organizaron y lograron salvar su jagüey. Y bueno, eso nos lo tendría que platicar Juanito en su momento. Pero bueno, entonces llegó un momento en que al desecarse los grandes lagos, pues el pueblo de pescadores se pierde toda esa tradición, y únicamente nos quedan como fuente de abastecimiento los jagüeyes. En Tecama, bueno, eso ya no lo viví yo, pero los abuelos cuentan que había dos jagüeyes básicos, ¿no? El Tlatepingo y el Milpa. El Milpa, según las crónicas de los viejos, es de que ahí los seres humanos acarreaban su agua y se la tomaban ahí los vecinos, ¿no? Y el otro, pues era para los animales. Ahí tenemos, ¿puedes darle al anterior, por favor? Ahí tenemos, esa es la iglesia de Tecama, es una foto muy antigua. Y ahí podemos ver en tiempo de secas, o sea, cuando no llueve, cómo está el jagüey, está el agua baja, ¿no? Y vemos ahí cómo hay unos equinos y se ve, ¿no? Ahí cómo era el asunto, ¿no? Y luego tenemos otra foto en donde se ve el jagüey, pero en tiempo de lluvia, o sea, cuando se llena. Y precisamente en este jagüey era donde abrevaban las borregas, las vacas, los burros, porque no había otra fuente de suministro de agua una vez que se secaron los grandes lagos, más bien el lago de Jaltocán, que era el que nos tocaba a nosotros. O sea, Tecama estaba pegadito a la ribera del lago de Jaltocán. Entonces todo eso, y todavía se ve la hondonada así. Ahora lo hicieron un parque ecológico, que de ecológico no tiene nada porque el municipio vierte ahí aguas negras, ¿no? Pero bueno. Sí, entonces, en la medida en que las decisiones políticas han ido permeando la forma de vida de los habitantes de los pueblos, pues han ido desapareciendo estas obras de infraestructura indígena. Por ejemplo, ¿ustedes qué pensarían si yo les platicara que el lugar donde estaba este jagüey ahora hay una plaza de toros, que se construyó en 1970 y que fue decisión de algún político que dijo, pues esto está muy, muy arcaico, ¿no? O sea, vamos a hacer una plaza de toros, y efectivamente la plaza de toros ahí sigue. El problema es que el agua siempre busca su cauce natural, y cada vez que es época de lluvia, la plaza de toros de Tecámac se inunda porque pues ahí es donde iban a parar las aguas de lluvia que bajaban de un cerro que se llama San Pablo. En San Pablo es la parte alta del pueblo de Tecama, y toda esa agua baja en época de lluvia en un torrente impresionante, ¿no? Entonces, lo que resultó de la desaparición de este jagüey es que ahora hay una calle que se llama 16 de septiembre, que parece un río, ¿no? Cada vez que llueve se inunda, se bota el agua de las alcantarillas, y bueno, es un relajo todo eso, aparte de que nuestra plaza de toros pues se llena de agua y parece una alberca, ¿no? Pero ya no es agua de lluvia, sino como se revuelve con las aguas negras que se saturan, se botan, pues ya hasta huele feo ahí todo eso, ¿no? Entonces está medio gacho. Bueno, entonces, ante esa circunstancia de que empiezan también a ser atacados los jagüeyes, pues es cuando los habitantes de Tecama, a mediados del siglo pasado, y no nada más de Tecama, sino de otros pueblos, de Santo Domingo, de Reyes Acosac, toman la iniciativa, los viejos, de hacer la infraestructura necesaria para perforar pozos para el suministro. pero el gobierno, pues, en un primer momento tolera esta circunstancia, en primer lugar porque no existe el proyecto inmobiliario, no le interesa. En segundo lugar, no le interesa invertir, dice, pues si los habitantes de Tecama o de los pueblos quieren tener sus sistemas de agua, pues que los tengan, pero que ellos los construyan. Y efectivamente así fue. O sea, nosotros construimos nuestros sistemas independientes de agua, pero sin el apoyo económico del gobierno, ¿sí? Y bueno, y eso implicaba también que, pues, como que siempre nosotros dijimos, no, si el gobierno no metió dinero, pues tampoco va a tener derecho a tener injerencia en esto, ¿no? Entonces, el pueblo, mediante faenas, ahí vemos también unas fotos algo viejas también. ¿Quieres darle, por favor, a la otra? Miren, así es como se empezaron a meter las tuberías, todo eso. Pero todo ese trabajo fue trabajo que nosotros le llamamos faenas, es trabajo voluntario. Y los que no le entraban al trabajo del pico y la pala, pues le entraban con la lana, ¿no? O sea, los pobladores, ¿no? Entonces, el sistema, pues así fue construyendo su infraestructura. Obviamente el pueblo fue teniendo un crecimiento natural que implicó la construcción de más pozos. Desafortunadamente, al llegar a fines de la década del siglo pasado, es cuando se detona toda esta situación del crecimiento urbano desorbitado. Seguramente ustedes conocen a esos personajes que están ahí, ¿verdad? Si no les digo quiénes son. Bueno, aunque ahí faltarían algunos, ¿verdad? Faltaría, por ejemplo, el señor de las botas. Faltaría también el usurpador de los pinos y, bueno, otros personajes interesantes, ¿no? Bueno, resulta que a fines de la última década del siglo pasado se detona el crecimiento urbano, ¿no? Los políticos tecnocráticos neoliberales deciden que la zona centro de la República Mexicana sea una megalópolis. Y así está estipulado en los planes de desarrollo. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, pues el plan es hacer una ciudad que abarque el Distrito Federal, que se junte con Toluca, con Pachuca, con Querétaro, con Puebla, con Cuernavaca, y en consecuencia están actuando, ¿eh? Por eso están haciendo toda la infraestructura carretera, están haciendo centros comerciales. Ya se sabe en el caso de Walmart, ¿no? Cómo nos invadió, como corrompiendo ahí a funcionarios, ¿no? Para que hagan sus mega tiendas, ¿no? Y hartas gasolinerías, hartas vialidades. Ah, pero eso sí, también hartas casitas esas. Por ahí los compañeros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales le llaman las casitas Auschwitz, porque son unas casitas que parecen campos de concentración, ¿no? Que no es una vivienda digna y decorosa como lo marca la Constitución, sino que son casas mal hechas, mal planeadas, construidas con pésimos materiales y que, bueno, ha creado también toda una serie de conflictos con las personas que llegan a comprar. Porque también déjenme decirles que la gente que llega a comprar, pues compra de buena fe. La gente quiere tener un patrimonio para ella y para sus hijos, pero cuando llegan y se dan cuenta de la problemática y de que las casas están mal construidas, pues es cuando empiezan las broncas, ¿no? Y además carísimas las casas. Entonces estos personajes deciden que, junto con el señor de las botas, por ejemplo el Plan Nacional de Vivienda 2000-2001, si mal no recuerdo, 2000-2001, habla de la construcción de que era necesario construir 750 mil viviendas por año en México para detonar el desarrollo y que todos tengan su casa y que no sé qué. Aunque realmente aquí los del negocio son las inmobiliarias, porque ellos compran los terrenos baratos, a veces los despojan, utilizan materiales de pésima calidad y, bueno, y venden las casas a 500 mil, 600 mil pesos, ¿no? Unas casas bien feas, creo, ¿no?